se arrastran en mi habitación. Y tú no me llamas ni por error. La radio transmite canciones de amor. Parece que todas hablan de los dos. Y cuando despierto no encuentro tu voz en este desierto sin rastro de amor. Pegado al teléfono a todas horas, a solas con la ansiedad que me devora. Pegado al teléfono, soñando contigo, los nervios a flor de piel, como un chiquillo. Pegado al teléfono, pero mañana sé que me llamarás y te contestaré como si nada. No tienes razón, me dejas plantado sin compasión. Llegando a mi casa te quiero llamar y me has descolgado el auricular. No salgo pensando que puedes llamar y sueño que el timbre comienza a sonar. Pegado al teléfono a todas horas, a solas con la ansiedad que me devora. Pegado al teléfono, soñando contigo, los nervios a flor de piel, como un chiquillo. Pegado al teléfono, estaré como si nada, si nada. Pegado al teléfono a todas horas, a solas con la ansiedad que me devora. Pegado al teléfono, soñando con...